Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Sean bienvenidos a nuestro programa PES Platicando, donde damos inicio este día. Estamos en la zona Volcanes, acá en la Meca. Les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Las redes sociales Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org y también pueden seguirnos en vivo por Facebook Live, así que sigan y compartan esta plática. Vamos a tener un buen programa. De hecho, quiero avisarles, colegas, que vamos a tener una serie de programas especiales por el noveno aniversario del Club Dragima Esports, al cual pertenezco. De hecho, soy integrante también de la administración junto con Altair, un amigo que tenemos en la comunidad también de PES Platicando, de la categoría móvil en Dragima Esports. Y bueno, en esta ocasión vamos nuevamente, ya casi se cumple un año de que invitamos por primera vez a José Laredo, que es fundador, líder, presidente, CEO, todo de Dragima Esports. En esa ocasión, pues conocimos un poquito de lo que pues son sus gustos, sus opiniones y la historia, ¿no? La historia de él y de Dragima. Pero vamos nuevamente a platicar con él para conocer pues las novedades, la actualidad, todo lo que viene con Dragima. Pues si se dan cuenta, estamos estrenando también jersey de Dragima junto con Valka, que es la marca deportiva que está pues ahí vistiendo a Dragima Esports. Mi queridísimo José Laredo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ulises? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo muy bien acá, un gusto saludarte, estar contigo acompañándote en esta transmisión. Y pues muchísimas gracias por la invitación a La Voladora Radio y a PES Platicando. Sí, lo que estaba comentando es que ya se va a cumplir un año de que te invitamos a PES Platicando. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poquito de la actualidad, todo lo que es Dragima, porque no nos dio tiempo en esa ocasión. Te conocimos, platicamos un poquito de tus opiniones, del juego y demás. Pero ahora vamos a adentrarnos bien a lo que es Dragima y conocer su actualidad, novedades y demás. Bueno, como ya te presenté en el programa, tú eres José Laredo, tú eres fundador, líder del Club Dragima Esports. Y pues vamos a ir a la primera sección, que es el mundo digital. Vamos al mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colega, mi querido José Laredo, para comenzar, cuéntanos un poquito sobre los inicios de Dragima Esports. Claro que sí, mi querido Ulises. Pues mira, básicamente el equipo lo formamos pues un grupo de amigos por ahí del 2016. Ajá. Aunque se podría decir que en el 2015 empezamos a hacer nuestros primeros vinimos en una competencia. Uh-huh. Pues tu servidor, yo empecé ahí como que a preguntar, obviamente pues como todos, ¿no? Pues la clásica, era un jugador muy muy pesero, ¿no? Jugando el Wimbledon y demás. Y cuando empieza a ver el tema de la competencia online y cuando entra en la modalidad 11 versus 11, fue que nos llamó la atención, nos gustó y empezamos nosotros por invitación de otro equipo a participar ahí. Entonces, cuando ya se va formando Draima, es porque justamente el equipo donde estábamos, ya el organizador, digamos, el encargado del equipo, abandona y otros más junto con él. Y pues nos quedamos sin, para no quedarnos sin nada, ahora sí que mis amigos me empiezan a decir, pues vamos a meterlo nosotros, ¿no? Y así un poquito de casualidad por quedarnos sin competencias, pues acepto la palabra y digo, pues va. Entonces, pues ahí fue que empezamos con la idea, ¿no? De formarlo, darle nombre, colores, la base y demás. Y poco a poco, pues se fue estructurando. Pero sí, fue ya por ahí del 2016. Empecé solamente para competir justamente en esa modalidad, 11 versus 11 en Pro Evolution. Perfecto. ¿Qué clase de desafíos enfrentaste al inicio? Al inicio de esta creación de este gran club. Mira, pues el primer desafío nos fue bien en las primeras meses, porque ya, o sea, así éramos varios amigos que ya jugábamos, pues, que nos conocíamos muy bien. Ajá. Y al principio la verdad que fue fácil, pero después, conforme obviamente esto se fue haciendo como que más serio para nosotros, porque pues cada vez, yo al menos yo de mi parte, empecé a ver más competencias, más ligas, más mejor organizadas, incluso con premios, ¿no? Y con inscripción de pago, pues nos fue como que motivando más, pero al mismo tiempo pues empezaron los retos, ¿no? Entonces ya el mayor reto pues sería mantenerlos, porque como iniciamos muy bien, mantener ese ritmo fuerte de competencia, sí fue un poco ya a la postre más duro cuando empezamos a tener las primeras descalabros, ¿no? Te puedo decir que pues el primer reto fue ese. La verdad que más que nada, más que estar buscando completar el equipo, porque te digo, ya éramos un equipo desde el inicio muy más consolidado. Perfecto. Hablando de las competencias, háblanos de las primeras competencias, la experiencia, los resultados. A ver, regresemos en el tiempo. Claro que sí. Pues mira, la verdad es que nuestra primera, para no irme tan lejos y un poquito más para acá, pero todavía en ese entender y de que estábamos compitiendo nada más en el 11 versus 11 de PES. Nuestro primer gran logro fue ganar una competencia de leyendas. Esto era con jugadores que nosotros mismos creábamos a nuestro estilo o incluso algunos a la propia apariencia, ¿no? Uh-huh. Y nos gustó esa modalidad, ¿no? Porque reflejaba un poquito más ahí en la cancha, incluso en lo visual, más un equipo como lo que plantearíamos en ese entonces. Entonces, el primer gran logro fue ganar esa competencia de leyenda, que creo que le hicieron en Colombia, si no mal recuerdo, incluso fue fuera de México, ¿no? O sea, okay. De hecho, nuestros primeros pininos o nuestros primeros logros fueron fuera de México, en tierras sudamericanas, que ahí la verdad estaba muy fuerte este tema del 11 versus 11 en competencia. Entonces, fue ahí en Colombia donde logramos nuestro primer título, ¿no? Como un equipo mexicano. Y de ahí, incluso yo también inicio con estas ganas, porque no eran muchas competencias con este formato de leyenda. Casi todos participaban con jugadores reales, ¿no? Que ya estaban en el mismo juego. Y a nosotros la verdad es que nos llama más la atención de leyendas. Tan es así que yo mismo también fui también a un pionero en buscar que esto se hiciera ya más formal, más sólido, ya con más clubes representando a cada país. Incluso hicimos una especie de Copa Libertadores, ¿no? Uh-huh. Y luego incluso selecciones, luego para ese tema lo tocamos, pero dado esos gustos de leyendas, pues fueron nuestros primeros logros, ¿no? Después, ya en tierras mexicanas, digamos, también fuimos campeones en la primera liga, ya como tal organizada, porque sí hubo intentos anteriores, pero todos fracasaron lamentablemente, pero ya como una liga organizada y pues sí se terminó y demás, una liga mexicana de pez, fuimos el primer campeón, justamente, también, o sea, nos llevamos ese título en esa liga, a la postre volvimos a ser campeones, y luego campeones de Copa, luego campeones de la Supercopa, nos fue bastante bien ahí. De ahí empezaron a surgir más equipos mexicanos, que también muy buenos, como Mexicanos, que se convertía prácticamente en nuestro clásico, ¿no? Por ahí, o que se puede atender. Y bueno, empezó la competencia ya más firme, ¿no? Hablando de equipos mexicanos. Nosotros seguimos compitiendo, volvimos a ganar otro título fuera, esto ya fue en se puede decir, el organizado al menos era argentino, no recuerdo, era la liga esta de Argentina, la verdad no me acuerdo su nombre, uh-huh. Igual, llegamos a ser campeones ahí. Y después, sí nos tocó ya varios escalabros porque empezamos a llegar a varias finales ya encarregados en ritmo, uh-huh. Pero pues se vino una maldición prácticamente a ir perdiendo varias finales. Bueno. Pero bueno, es en cuanto a pues digamos que logros, ¿no? De inicios. Sí, pues el subcampeonato también vale. Yo creo que, pues, no más que fracasos son aprendizajes y al contrario, ¿no? Es un título y también, pues, entra en su palmarés, ¿no? En el palmarés de este gran club. Y bueno, vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos para el segundo bloque de PES Platicando. Y, colegas, pues, compartan. Estamos totalmente en vivo. Y escriban sus comentarios ahí en redes sociales y en Facebook Live. Pues, en un momento regresamos. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando. Seguimos en este programa de aniversario del Club Dragima Sports. Como les comentaba, vamos a tener varios programas, una serie de programas de integrantes, de todo lo referente a Club Dragima Sports. Y pues bueno, sean bienvenidos al programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes. Los saluda Ulises Caballero y bueno, tenemos a nuestro querido invitadazo José Laredo. Antes de continuar con el segundo bloque, les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestro teléfono en cabina es 5979-78-5252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad, colegas, únanse. Y bueno, también estamos en Facebook Live. Bueno. Colega, mi queridísimo José Laredo, me gustaría que nos platiques en esos tiempos del inicio del Club Dragima Sports. Había un tipo de escenario donde se jugaba el mundo eSport de alguna manera, de una forma, tenía una forma de jugarse. En la actualidad, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo has experimentado toda esta transición de esos años hasta la actualidad? Sí, mira, aquí hablas del la forma de jugar en tal cual en el PES, o en general hablando del mundo de eSports. En general puede ser en torneos, cómo se han armado, cómo se han premiado, cómo ha crecido todo ese tipo de mundo, ¿no? Ah, perfecto, sí, claro. Pues mira, viéndolo desde cuando, la manera en que yo lo veía y se notaba en los inicios y comparándolo con el ahora, pues la verdad es que sí hay una gran diferencia. Mira, antes, obviamente, retomo el tema del PES, ¿verdad? Porque bueno, el PES, obviamente la mayoría que jugamos PES, o que jugábamos PES, pues somos amantes de fútbol, ¿no? Entonces, como tal, en aquel entonces se trataba de emular lo más parecido en cuanto a organizar algún torneo, ya sea amateur o lo que sea, pero de fútbol real. Entonces se hacía casi todo parecido en ese rubro, ¿no? Del mundo de futbolístico, pero obviamente pues en lo virtual. Y se hacía de una manera pues muy casual, ¿no? Me juntaban y te invitaban y si te querías anotar y a participar, pues bien, ya más era cuestión de presentarse, organizarte con el rival, te presentas, se invitan, ¿no? Y a jugar. Pero era una manera como que más, sin tanto elaboración, y simplemente pues a juntarse a jugar con amigos y eso sí, coincidir con el horario y demás. Sí, había organización y todo, sí. Pero la diferencia que yo veo ahora es que hay un poquito más, o sea, va creciendo, obviamente, y ya hay más intereses. Entonces, ¿a qué me refiero con intereses, por ejemplo, de marcas, ¿no? De empresas, de instituciones educativas o que tengan que ver con lo tecnológico? Y pues ya hay muchos torneos, tanto online como presenciales, en donde pues ya la competencia profesional se nota más, ¿no? Ya es como que ya no nos juntamos a jugar así nada más porque sí, sino que ya es de una manera un poco más profesional, dentro todavía incluso pues de lo casual, ¿no? El competitivo ha avanzado muchísimo y creo que la diferencia es eso, o sea, que ya hay más grandes marcas o empresas detrás de algún torneo. y del Apóstol también, pues, de algún club y sports. En el mundo nosotros estábamos antes, lo que es el pues, la verdad que era un nicho, ¿no? O sea, es un básicamente un nicho los que jugamos PES. La realidad es que no era un juego muy popular, ¿no? Por ejemplo, en la competencia que era FIFA en ese entonces era mucho más popular. Uh-huh. O en algunos otros juegos, ¿no? Como el Fortnite y demás. Entonces nosotros éramos más un nicho. Actualmente, pues como saben, ya Draima ya no nada más juega, pues bueno, ahora y fútbol, sino que pues se ha ido expandiendo a la póster para hacer este equipo eSports que ahora somos. Y es donde yo también he descubierto pues este tipo de el mundo ya eSports, el mundo competitivo, el mundo profesional. Y pues también es interesante y bonito. Ok. ¿Actualmente en qué competencias se encuentran participando? Ok, mira, aquí pues bueno, depende ya de lo que es los equipos, ¿no? Como tal que tenemos en categoría. Los que saben, pues ya tenemos el equipo de eFootball, tenemos el equipo de eFootball Mobile, el equipo de FC, uh-huh, y el equipo de Fighters, que es... estas divisiones, por ejemplo, el eFootball solamente se enfoca en juegos de eFootball. Actualmente, nosotros lo que hacemos en cada división, tenemos también nuestros propios torneos internos, como uh-huh, para tener un ranking interno, seguir de esta manera, pues tenemos toda la convivencia como tal, y pues el seguir explotando el nivel de cada uno. A su vez, vamos entrando paulatinamente en algunos torneos. Por ejemplo, actualmente hemos estado en diversos y en muchísimos, pero para no enlistar tantos, vamos a hablar de lo que hay actual. No, como me preguntas, es nada más en eFootball, solamente estamos en lo que es actualmente nos invitó Rencho, que es el que tiene la liga de fútbol virtual, y vamos a participar en su liga. Todavía no inicia. Entonces, eso está en stand-by. Mientras tanto, pues, en el fútbol seguimos con nuestros torneos internos, ¿no? En el FC, ahí sí estamos trabajando en tres ligas. Uh-huh. Una es el eSport Media MX. Es una liga pues que quiere ser muy ambiciosa. Uh-huh. Y nos han invitado y, bueno, ya estamos trabajando con ellos en esta liga profesional. Del otro lado es VPA, que también es una liga de FC. Uh-huh. Y por el otro lado estamos en la liga JML, que es otra liga del FC que actualmente aquí estamos participando hoy. Entonces ahorita estamos en el FC en esas tres ligas. Y hablando del mundo del fighting, pues ahí sí son varias torneos donde participan nuestros jugadores. Ahí es un poquito diferente porque cada quien va a diferentes torneos, como el Thunderstruck, como el la Gema, Toyos Smart. Son varios escenarios, tanto presenciales como online. Uh-huh. Y aparte tenemos ahí una liga de equipos, que es la Fighting Team League, que la temporada pasada pues quedamos en cuarto lugar en nuestra primera participación y estamos esperando ahorita la segunda temporada. Eso sí es por equipos. Uh-huh. Y lo que hacemos también ahí pues son una especie de retos entre otros equipos. Fighting también, que son los game match, que eso es también ahí de meter ese profesionalismo. Pero actualmente es lo que estamos ahorita consolidándonos en esos pues en esas ligas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es la estructura de tu club. Me gustaría que nos platiques cómo se conforma, o sea, que nos platiques todos los juegos que están jugando, porque como tú lo dices, no solamente se enfocan en fútbol, que por lo regular es donde pues el programa de PES Platicando es donde profundiza con los entrevistados. me gustaría que nos hables un poquito de, pues, el presidente, los administradores, pues las categorías, qué juegos hay, todo esto para que también se vaya empapando pues el público en general de la estructura y todo lo que ofrece Dragrima Esports. Claro que sí. Mira, de momento, actualmente, pues tenemos lo que en eFootball, como no tenemos tanto actividad, lamentablemente, en eFootball, porque como te decía, antes era nuestra modalidad muy activa ahí con la que empezamos, pues es el 11 versus 11. Uh-huh. Y ya ves que, pues, Konami nos quitó su modalidad en eFootball. Entonces, cuando estaba en 11 versus 11, sí estaba estructurada una directiva ahí de lo que es el fútbol. Uh-huh. Yo estaba como el DT también. Uh-huh. Yo soy el DT de los equipos de fútbol virtual. Uh-huh. Tenía mi auxiliar, capitán, líder en la defensa, líder en la ofensiva, líder en la media. Así yo tenía estructurado lo que era el PES, ¿no? El 11 versus 11. Actualmente ya no es necesario ahorita en mi fútbol, simplemente en mi fútbol soy quien está a cargo de todo, ¿no? Uh-huh. En cuestión de organización, en cuestión de los torneos, en cuestión de ver qué necesitan y a qué torneos van a ir a participar. Entonces ahí estoy ahorita yo solo, ¿no? Okay. Obviamente, pues ya lo que es en el fútbol mobile. Bueno, pues como bien lo comentaste, había incorporación. Actualmente, pues es junto con Jorge Castillo, quienes ahora toman este cargo en la administración, ¿no? Uh-huh. La directiva, digamos, uh-huh. de esta división de mobile, ¿no? Okay. En el fútbol. Y lo que sí, ya en el Dragrima Fighting, ahí sí tengo a Manuel Guerra, bien conocido como Manu Kempachi, que es el director, ahí sí ya, de lo que es toda esta división del mundo fighting de Dragrima. Uh-huh. Junto conmigo también, quienes nos estamos a cargo, él está a cargo de lo que es el stream que hacemos semanalmente. Uh-huh. Todos los combates en vivo, transmitimos todos los combates, tanto ya sea de torneos, ya sea de Elite Match, ya sea incluso algún evento interno. Cada semana él es el encargado de reunirlos y de transmitir. Y en el FC, que también es una de las divisiones más nuevas que tenemos, uh-huh. ahí funjo como DT y como mi co-DT, Oscar Manrique, que es quien también estamos a cargo de este equipo, y ahí es donde quiero otra vez volver a estructurar todo, ¿no? Lo que, como lo hacía en el PES, uh-huh. Con un líder de la defensa, que ya en eso estamos trabajando, ya tenemos un líder de la defensa, de hecho, pero bueno, todavía no lo estructuramos como tal, como queremos, para que se desarrolle de una mejor manera. Pero sí, siempre buscamos hacer un equipo administrativo, pues para que todo pueda funcionar de la mejor manera y pues entre más mentes podamos orquestar algo mucho mejor para todos. Perfecto, muy muy bien. Ahora háblanos de los patrocinadores. ¿Cómo es la labor de buscar pues patrocinadores para el club? ¿Quiénes son los patrocinadores que confían primero en el club? Platícanos toda esta experiencia de buscar patrocinio. Sí, por supuesto, mira, esto es también muy, muy interesante, como te decía, ya se empieza a profesionalizar, digamos, de esta manera, nuestro trabajo. Uh-huh. Y, por ejemplo, el primer acercamiento, si no mal recuerdo, fue justamente en un torneo, todavía nada más jugábamos tres, de una tienda que vendía productos gamer, videojuegos, no, artículos gamers. Uh-huh. Y se ofreció a patrocinar un torneo en donde nosotros participáramos. Esto fue justamente a la postre de cuando se enteró de que fuimos campeón del torneo de Latinoamérica. Entonces, este salió solo, o sea, sí, curiosamente, porque yo no lo conocía, esa tienda ni nada. Entonces, quizá por recomendación, quizá porque preguntó y buscó, uh-huh. Llegó, ¿no? Ese fue el primer acercamiento con algún patrocinio, uh-huh. aunque yo, pues, de suerte. Y después de esto, pues, queda, conforme fuimos creciendo, pues justamente para recibir apoyo para todos nuestros jugadores, es donde ya empiezo yo a estructurar más el equipo, a darle más forma, ajá. más orden. Y sí, hemos llegado a presentar algunos proyectos ahí con algunas marcas interesadas. Y en ese camino, pues hemos encontrado a algunos donde ha habido diálogo y actualmente pues en dos donde sí ya hemos cerrado ese diálogo a una buena, bueno, a una negociación para que ya la postre se conviertan en patrocinadores. O sea, uno de ellos es Gaming Nace, uh-huh. quien es una tienen productos vaya periféricos gamer, ¿no? Teclados, todo lo que tiene que ver con computadora, sillas, gamer, muchos artículos para justamente para el gamer casual o profesional. Ajá. Y otro de ellos, pues, es Valka Sport, que es pues quien actualmente ya nos está vistiendo con esta nueva piel que no hemos mostrado así al 100%, pero ya tú ahorita te la estás portando, pues pueden ver ahí la audiencia, pues es que estamos también gustosos de estar ahorita vistiendo esta nueva piel gracias a Valka Sport. Perfecto. Bueno, ahora háblanos de cómo se da el diseño de las playeras, del logotipo. Platícanos un poquito de... Primero, platícanos qué significa Dragima y por qué le pones Dragima a tu club. Ok, bueno, de Dragima, el origen del nombre como tal, justamente cuando te decía, ya íbamos a darle a forma al equipo, un equipo nuevo, uh-huh. pues como todo salió eso, ¿no? De bueno, ¿cómo le ponemos? Uh-huh. No había ideas, la verdad que en aquel entonces, pues no, a nadie, al menos que yo recuerde, no se le hacía algo tan importante en ese momento, nada más que aquí participar y pues no, nada más sí preguntaron, ¿no? Pues qué nombre. Y ahí el que recuerdo que mencionó un poco este nombre de Dragima fue mi hermano, que de hecho él jugaba antes con nosotros, uh-huh. mi hermano. Y menciona el nombre. Este nombre yo lo tengo desde hace muchísimo, desde que, vaya, yo estaba en la secundaria, uh-huh. este nombre de Dragima. Porque yo antes en Winning Eleven yo hacía mis propias ligas. O sea, yo me ponía a jugar, creaba equipos, vaya, ficticios, ¿no? O sea, me gustaba hacer eso en aquel entonces. Cada quien con mis hermanos jugábamos, pues poníamos a crear equipos. Uh-huh. En una de esas, pues, ese nombre Dragima surge porque hicimos un combinado al final con mis hermanos de los nombres que tenían ellos. Y surgió al final, pues de tantas combinaciones surgió ese nombre, así tal cual ese término, Dragima. Que en realidad, pues, es una combinación entre seres. Bueno, uno es el dragón, uh-huh. El otro es águila y el otro es puma. Y ahí sacamos el nombre de Dragima. Pero uh-huh. pues, me gustó cómo sonaba. Uh-huh. Y yo le empecé a poner así ese nombre a todo lo que tenía que ver con cuando yo jugaba con mis hermanos. Entonces yo le ponía Dragima. Incluso hicimos equipos de fútbol, o sea, de fútbol real, ¿no? Ahí en la colonia y demás, y le ponía Dragima. Hacía equipos con mis amigos y le ponía Dragima. No sé, se me fue quedando. Y de ahí, pues, fue surgiendo. Entonces, él fue el que lo nombró y les gustó a los muchachos que estaban en ese entonces, a los amigos, les, también les gustó. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo nada más les dije, es un derivado del dragón, pero más fregón, ¿no? Entonces, es así como surgió el nombre, ¿no? Que para mí, pues, significaría un dragón, pero evolucionado, por así decirlo. Bueno. Y fue que así me la inventé, ¿no? Es una palabra inventada, pues, no existe, pues me gustó y entonces, pues, ahí quedó el nombre. Y pues tiene pues ese significado, ¿no? De la hermandad, de la unión y demás. Pues por eso no. Por eso fue que seguí conservándolo, porque ya después lo pudimos haber cambiado y demás, pero pues nos fue gustando, se fue adentrando en nosotros y pues se quedó. Bueno. Y pues ya las playeras, fíjate que a mí, pues, este diseño, yo lo diseñé. Okay. De repente me ha gustado a mí también esto de andar diseñando uniformes, porque como te digo, desde niño, porque como creábamos equipos, pues también los uniformes también eran dibujados y los creábamos y los replicábamos en el juego, tratábamos de replicarlo en el juego. Uh-huh. No sé si por ahí salió mi gusto o no, pero actualmente esta playera que tenemos sí fue un diseño mío y pues ya potenciado por Valka Sport. Okay. El escudo igual, este escudo, uh-huh, ha tenido varios cambios. De hecho, el escudo de Raima, uh-huh, o sea, ahí ahorita no, pues bueno, no hay manera de mostrárselo, pero sí ha tenido varios cambios, ¿sabes? Al inicio simplemente era un círculo, vamos a ponerlo así, era un círculo con contorno en negro. Con contorno en negro, gracias. Uh-huh. Con contorno en negro y el fondo azul. Y ni siquiera había el dragón, ni nada de esto. Uh-huh. Teníamos un balón, que se podría decir que ese era el símbolo. Sí, sí. Un balón y el control del play. Sí, sí. Ese era así, muy sencillo. Ese fue el primer logo. Bueno. Sí. Sencillo y directo, ¿no? El control y el balón. Y pues con las letras de Rayema. Ya de ahí fuimos al el siguiente cambio. Mm. Fue que si yo ya integro lo que es algo con el dragón, que fue una garra nada más. Apareció una garra, mm-hmm, sosteniendo el mismo escudo, o sea, no cambiaba, pero ya estaba implementado una garra ahí, ¿no? Sosteniendo ese escudo. Así, pues, de hecho, tardamos mucho tiempo con ese escudo, nada más le íbamos como que detallando, mejorando, era en 2D y después lo hicimos en 3D, varios le han metido mano, algunos jugadores, como por ejemplo Andy Benavides hizo un nuevo logo, también muy bonito y demás. Andy que también es parte de Draima y es el que también hizo crecer muchísimo la comunidad de PES y de eFootball en México. Uh-huh. También nos hizo otro escudo y así pues fue evolucionando. Aquel que tenemos actualmente fue cuando yo ya decido, ¿sabes? También que pues me gustaría que ahora te muestre un poquito más la esencia en lo que es el dragón. Y esto sí lo hice, yo hice un dibujo y sí pues fui a que me lo arreglaron, ¿no? O sea, entonces es lo que es el actual escudo, ya poniéndole ahí unos elementos un poquito representativos, ahí en más chiquito, ¿no? Pues lo que sigue siendo el balón de fútbol, representando al fútbol virtual que jugamos, un puño representando al fighting, y y pues hay una crucecita, ¿no? De dirección, sí, representando el game. La cruceta. En general. Sí, claro. Exacto. ¿Y por qué azul? O sea, ¿por qué el color azul y negro de sus colores del jersey? Fíjate que viene derivado. Esto es por dos razones. Uno, por gusto personal. Ah, bueno. La verdad que siempre a mí mi color, quienes me conocen, mis amigos y demás, mi color favorito, pues la verdad es el azul. Claro, claro. Ya somos dos. Ahí está. Uh-huh. Y me gusta muchísimo el azul. Entonces, pues, no podía dejarlo de lado, ¿no? Uh-huh. uh-huh. Sí es el color que más predomina, pero decidí combinarlo. Son cuatro colores los que nos representan: es el azul, el negro, el verde y el blanco. El negro es porque también por esta misma combinación de lo que surgió del nombre y demás, pues a mi hermano, por ejemplo, él usaba mucho el color negro y demás, pues bueno, entonces por eso se puso el color negro. Vi que me gustó cómo combinaba y de ahí fui por el tema del dragón, pues implementé el color verde y pues el blanco ya fue un complemento, ¿no? Creo que contrasta muy bien y fue que se quedaron esos colores. Pero pues sí, o sea, ahora sí que básicamente es mucho por un gusto personal que pues le puse ahí yo al equipo, ¿no? Los colores. Perfecto, sí. De hecho, muy, muy bonito. Bueno, en redes sociales vamos a mostrar un poquito. Yo he estado mostrando un poquito lo que es. Has hecho hasta wallpapers para el celular, personalizados de cada integrante. De hecho, yo subí el mío en redes. No he mostrado la playera al 100. Ya les tomé unas fotos. Estuvimos cerca del santuario de la mariposa monarca y le tomamos ahí dos fotos. No las hemos subido. Creo que nada más te las he compartido a ti, Laredo, pero ahí mostramos un poquito la jersey. Venimos llegando de allá de Michoacán. Y bueno, ¿dónde podemos adquirir si queremos comprar un jersey de Draghi Masters? Claro que sí. Oye, qué hermoso se ve. Digo, luego que la compartas ya lo estarán viendo. Ajá. O sea, muy bonito cómo resalta la playera. La verdad que sí. Tiene un acabado. Pues bueno, te digo, pues como es un gusto personal, pues voy a hablar bien de ella. Pero pues claro. Pero tiene unos colores que arriba muy bien y el acabado que le tiene la playera, que es la calidad de Valka Sport, sí. Hace que se luzca bastante bien, sinceramente. Sí. Y bueno, claro que sí, pues si quieren, si les gusta tanto la playera y además pues son seguidores de nosotros y nos quieren apoyar, amigos, familiares y afición en común, pues sí, pueden contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales y respondemos y ahí darles toda la información de cómo pueden adquirir la playera sin ningún problema. Es ya la información de todo, ¿no? Bueno. Cuánto les puede salir y demás. Pueden ir directamente, o sea, con nosotros en nuestras redes sociales. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos para cerrar este programa de Pez Platicando. Pez Platicando con Ulises Caballero. Pez Platicando con Ulises Caballero. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. En la arena digital, listos para pelear con honor y con pasión, nadie nos va a parar. Marcamos goles, lanzamos jardín. Bueno, colegas, estamos iniciando el último bloque y como pueden escuchar, gracias a nuestra productora Rocío Castillo, estamos escuchando el himno del Club Dragimay Sports, que también tiene himno, y eso fue hace... está recién salido del horno, mi querido José Laredo, ¿verdad? Ah, sí, así es, casi recién salido. También pues decidimos ya como tal, creí necesario tener un himno, ya que bueno, también uno pues como tenemos nuestros programas de streaming y estamos, también subimos nuestras jugadas, nuestros partidos ahí a tanto al canal de YouTube como a Twitch. Okay. Pues necesitamos un intro, ¿no? Y aparte pues algo que fuera representativo de nosotros. Uh-huh. Entonces pues que dije, pues es hora de tener un himno, ¿no? Como no, como cualquier otro equipo de fútbol. Perfecto. ¿Y es tu voz, mi queridísimo Laredo? Bueno, sí, pero tampoco quiero... Aquí lo que se hizo, obviamente, porque yo no... Uh-huh. Pues no soy músico, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, a mí me gusta mucho la música y demás, y cantar y demás, pero para poder tener una fuerza en este himno, yo me ayudé de la IA, ¿no? Entonces, le impregné mi voz, pero en sí no la estoy cantando. Ojalá ya después, con más producción... no yo, pero sí tengamos una voz más natural, ¿no? Pero pues ya esa es la base del himno que se implementó. Okay. ¿Y qué tal? Quedó perfecto. ¿Qué tal? Ahí lo estamos oyendo. De hecho, lo vamos a estar escuchando muy seguido con todos los invitados que vamos a tener, los integrantes, administradores y demás que conforman este gran club de Dragima Sports. Y bueno, colegas, vamos a estar obsequiando tres códigos. Vamos a obsequiar un código del juego Free Fire y dos de fútbol para Xbox. Las preguntas son las siguientes. El que conteste primero, ya sea a La Voladora Radio, a todas las redes sociales o a PES Platicando, es ¿quién es el fundador de Dragima Sports? ¿Quién es el fundador de este gran club? ¿Cuántos años tiene de existencia? Es la segunda pregunta. ¿Cuántos años tiene de existencia el Club Dragima Sports? Cualquiera que conteste alguna de estas dos preguntas va a ser el ganador, para que podamos compartirle el código en privado. Y bueno, ahí están las dos preguntas. La trivia es ¿quién es el fundador del Club Dragima Sports? ¿Y cuántos años tiene de estar dándonos triunfos y emociones este gran club, ¿no? Bueno, mi querido Laredo, mándanos todas las redes sociales que son de Dragima Sports, para que si alguien quiere contactarte, ya sea para patrocinio o para integrarse en el club, pues, y también para que te sigamos, nos las des y pues ya tengamos ahí donde seguir al Club Dragima. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí les estaría compartiendo. Tenemos un link, ¿no? En Linktree, para que puedan llegar a todas nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitch, y recientemente acabamos de abrir el canal de TikTok. Sí. Sí, eso faltaba el TikTok de Dragima. De hecho, siempre que los trataba de etiquetar, no estaban, nada más estabas tú, y qué bueno, y también pues seguirte en YouTube, ¿no? Que es cuando haces transmisiones, también ahí ha estado narrando Pizcachita, ahí también transmites pues lo que es FC y pues todo lo que es este gran club, ¿no? Correctamente, sí, pues ahora que hablas de Pizcachita, también mencionar que en el club tenemos nuestros casters. Por ejemplo, para lo que es el fighting, tenemos casters que nos apoyan y que le dan esa emoción extra, ¿no? A cada partida, son los que le narran cada momento. Y en el caso de Pizcachita, ¿no? De Pizca, pues él es en lo que es el fútbol virtual. Ya se está incorporando, ya tenemos por ahí su primer narración, que fue una final que tuvimos de un torneo interno intenso. Y de hecho hoy tenemos otro partido de que va a estar Pizca narrando, por eso de unos minutos más, de hecho ahí va a estar narrando el partido Pizca. Bueno, ya para finalizar, danos pues toda la actualidad del club, qué sigue, qué es lo que va a seguir para Dragima. Claro que sí, mira, de momento estamos tratando de darle toda la fuerza necesaria a lo que son los nuevos proyectos, uh-huh, como tal, lo que es el Firing, uh-huh, y lo que es el FC. Por ejemplo, en el fútbol estamos un poquito, o sea, también, uh-huh, pero como te digo, nos quitaron el 11 versus 11, entonces ya no está la modalidad fuerte que teníamos. Uh-huh. Sin embargo, bueno, sigue vigente, seguimos vigentes, seguimos teniendo torneos, participación y demás. Pero, bueno, como te decía, ahorita el Fighting, el Street Fighter 6 es lo que está muy fuerte, tiene muy grandes jugadores de muy alto nivel. Incluso parte de lo que estuvo en nosotros, la Capcom Cup, llegó a estar un jugador que se integró al club, que ya no está, porque todavía razones, porque ya quedó el top número 2 mundial, ¿no? Uh-huh. Y de ahí en fuera, en el FC también, que estamos remando, ¿no? Estamos remando de poco en poco, porque acá acabamos de iniciar el proceso. Es un proceso un poco atenuante, porque son jugadores nuevos totalmente, entonces toca formar, toca seguir consolidando, pero la verdad que también gran nivel, muy buenos jugadores, yo contento con los que han llegado. Y entonces nos vamos a enfocar primero en esto, y para proyectos futuros, sí, por ahí se está tocando puerta para el Marvel Rivals. Perfecto. Y para el Call of Duty, que es donde se está ahí como que tocando puerta para integrar ahora categorías también a Dragima y Esports. Bueno, pues quiero agradecerte mucho, mi querido Laredo, que hayas pues te hayas pasado una horita para conversar con nosotros en este programa, y pues te agradecemos mucho, y vamos a estar en contacto porque vamos a tener varios invitados de Dragima Sports, y pues te agradezco mucho tu participación. No, el gusto fue mío, muchísimas gracias por la invitación, para mí un gusto pues estar aquí nuevamente, y pues ya esperen ahora escuchar y saber ya más de cerca, ¿no? Los jugadores que hacen fuerte en este club. Bueno, vamos con unos anuncios antes de despedir el programa. Les damos un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Umeteolt, que nos están escuchando en Amecameca. ¿Quieren saber más de ellos? Visiten nuestra página de Facebook y ahí encontrarán más información. También les mandamos un saludo a nuestros amigos de Museo de Casa de Madera, que nos están escuchando en Tenango del Aire. ¿Quieren saber más de ellos? Visiten nuestra página de Facebook y ahí encontrarán más información. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo, que nos están escuchando en Centlalpan. ¿Quieren saber más de ellos? Visiten nuestra página de Facebook y ahí encontrarán más información. Pues bueno, colegas, ahí está pues nuestros amigos de diferentes espacios que nos están mandando saludos, y pues los invitamos a seguirnos, a seguir todo lo que es el contenido de La Voladora Radio. Ya saben, por todas sus redes sociales están como La Voladora Radio, y también entrar a su página de internet www.lavoladora.org para descargar los podcasts. Y pues nos vemos el próximo viernes para otro pues platicando más, y pues los saluda y los despide Ulises Caballero. Gracias. Pasión, nadie nos va a parar. Marcamos goles, lanzamos hadoukens, defendemos con garra, luchamos sin temer. Dragima, Dragima, rugimos sin miedo.